Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en el estudio de Radio UDEM. Están sintonizando 90.5 de frecuencia modulada en la ciudad de Monterrey. Nos están escuchando también vía internet en la página www.udem.edu.mx/radioudem. Soy Bertrand Lobjoie, maestro de francés y de humanidades aquí en la universidad. Les agradecemos mucho la sintonización ahí en esas fiestas navideñas, a lo mejor cuando estamos un poco más ocupados por otras cosas. Y pues, por lo tanto, tenemos como cada semana un tema que esperemos les guste, un tema muy interesante, una serie que tuvimos, que arrancamos el año anterior, de hecho, que seguimos sobre códices, y en particular los códices de la Mixteca. Y tenemos a nuestro especialista aquí en Raíces, es el doctor Manuel Herman Lejarazú. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues yo encantado de estar nuevamente en tu programa. Y bueno, pues yo espero que cerrando el año, ¿no?, de manera exitosa ahí en el programa. Muchísimas gracias. Pues esperamos que este año también haya sido un año lleno de bendiciones y de muchas cosas positivas, me imagino que sí. De lo que escuchamos ahí con el coloquio, pues salió bien todo, a fines de cuentas, el coloquio de la Mixteca, que fue en octubre pasado. Entonces, pues muchas felicidades ahí por este evento. Muchas gracias. Doctor, entonces tenemos un documento ahí que era mejor, bueno, pues, sabe que tenemos gente que está viendo códices, pero la gente identifica mal todo lo que son los códices, se confunden entre las culturas, las épocas, y aún así dentro de los especialistas, los que estudiamos, pues también a veces nos equivocamos. Y uno de esos códices que podría parecer así, no tan conocido, es el códice bodleiano o códice Bodley, como se llama. Entonces, nos podía comentar un poquito, pues que va a ser la temática de este programa, pero comentar quizás por qué tiene este nombre de Bodley, de dónde le viene este nombre de códice Bodley o bodleiano. Exactamente. Sí, como muy acertadamente comenta. En general, cuando se piensa en los códices o cuando hay alguna idea aproximada de estas pinturas antiguas de México, pues bueno, a veces se pierde, ¿verdad?, de qué lugar puedan venir o cuál puede ser la afiliación étnica o quiénes fueron los que los crearon. Tal manera que, pues sí, muchas veces también esta forma de representar a los personajes o la iconografía o el estilo pictórico, pues puede llegar a veces a pensarse, ¿no?, que a lo mejor es de los mexicas, a lo mejor lo hicieron los, no sé, los mayas o lo que sea. Pero no, en concreto estos códices que fueron pintados en la Mixteca antes de la conquista española, pues conforman un grupo bastante interesante, es muy homogéneo. La temática en general de estos códices es histórica, aunque desde luego también tienen una muy puntual asistencia o se fijan mucho en los aspectos genealógicos. Es decir, aquellos documentos en los cuales los referentes sobre las familias, sobre los ancestros, forman, digamos, un punto de referencia inmediato, ¿no?, al momento de representar a un gobernante o la familia que en ese momento se le está dando importancia. Y este códice Bodley es particularmente interesante porque podríamos considerarlo como una pequeña enciclopedia de la historia mixteca. Uh-huh. El nombre proviene sobre todo para los ingleses puede serlo, bueno, quizá no tanto, un afamado catedrático y sobre todo él, en Inglaterra, se dio a la tarea Thomas Bodley de formar lo que fue posteriormente la famosa biblioteca bodleiana de Oxford, Inglaterra. Uh-huh, uh-huh. Entonces es uno de los grandes fundadores de esta enorme biblioteca de la Universidad de Oxford. De ahí la importancia de este personaje. Uh-huh. Y él precisamente a finales del siglo de XVI, pues está muy dedicado a lograr conseguir obras importantes, tratar de comprar manuscritos, antigüedades, todo aquello que pudiera ser como un tesoro precisamente para la biblioteca que él estaba formando, la de Oxford. Entonces de ahí el nombre de este personaje, y de ahí es porque se le conoce a este códice como el Códice Bodley. Pero no tenemos la idea de cómo llegó pues a Inglaterra, porque para brincar el océano y luego llegar hasta Inglaterra, todavía podemos entender si fuera en España, si fuera en Italia o en Austria, Alemania, por el contexto histórico, pero ¿cómo un códice de este tipo pudiera haber llegado a Inglaterra? Exactamente, sí, aún forma parte de una investigación que no se ha podido concretar, precisamente explicar por qué el códice se encuentra allá. Y es interesante porque el códice Bodley es uno, pero hay muchos más, precisamente en el Museo Británico, También. en la misma biblioteca bodleiana, hay varios códices mexicanos que se encuentran allá. Hay algunas ideas de otros investigadores. Por ejemplo, hay también otros códices mixtecos que se conservan en esta misma biblioteca, los llamados códices Selden, donde ahí lleva el nombre de un muy importante también miembro del Parlamento, John Selden, que era coleccionista de antigüedades y también le llegó varios códices mixtecos. Pero sí, todavía forma parte, digamos, de un trabajo, de una investigación que ha tenido sus dificultades. No hay datos, no hay mucha información. Para poder exactamente saber con precisión cómo es que llegaron allá. Ok, la otra, siempre también hay problemas luego con la cronología, más bien el fechamiento. Este documento, más o menos tenemos una aproximación de su fecha. Sí, fundamentalmente el códice Bodley pudo haber sido elaborado seguramente allá a principios del siglo XVI por los personajes que aparecen en las últimas páginas. Se refiere prácticamente a los señores que les tocó ya la llegada de Cortés, o sea, los personajes que aparecen ya representados en las últimas páginas, por la cronología y por los cálculos que se pueden hacer entre correlacionar los antiguos calendarios mixtecos con el cristiano, podemos pensar que seguramente este códice debió de haber sido hecho, ¿no? Como eso, ¿no? Como unos años antes de que ya llegara el mundo occidental aquí a América. Ahora, si hablamos un poco del contenido, así a grandes rasgos, para no hacer un análisis iconográfica o demasiado larga, porque el tiempo no nos los permite, lamentablemente. ¿De qué se trata el Códice Bodley así a grandes rasgos? Podemos dividir el Códice Bodley en dos grandes secciones, en dos grandes partes. Una, que normalmente la conocemos como el lado anverso, es decir, como este códice y como muchos de los mixtecos, pues están pintados por ambos lados. Recordemos que son largas fajas de piel o largas tiras de piel que han sido preparadas especialmente con base en diferentes materiales, posteriormente dobladas y conservadas como una especie de biombo cerrado. Uno de las partes, uno de las secciones, es decir, el lado anverso, pues trata fundamentalmente sobre la historia de uno de los señoríos más importantes de la Mixteca, es Tilantongo. En esta sección del códice hay una historia detallada sobre la fundación del pueblo, cómo se formaron los más importantes, digamos, señores o principales o gobernantes. Hay una historia en la que se incluye una pequeña biografía de un personaje muy importante, un guerrero mixteco llamado Ocho Venado Garra de Jaguar, que ya hemos hablado de él en otros programas. Sí. Y el códice, digamos, sí tiene una buena digamos, resumen histórico sobre esta historia de Tilatongo. Del otro lado, al momento en que se gira el códice, viene la historia de otros pueblos que estuvieron aliados, que tuvieron cierta relación con Tilatongo. Y complementa muchísimo la información porque sí hay pequeñas historias también de personajes también importantes o de pueblos que también llegaron a desarrollar parte de sus propias alianzas, sobre todo pues matrimoniales o políticas. Entonces, como tiene mucho peso, digamos, el aspecto genealógico, entonces lo consideramos el códice en sí como un gran compendio, ¿no? De historia genealógica. Y política de la Mixteca. Muy bien, ya, pues bien resumido, doctor. Ahí me le dejó y bajó mi sombrero porque resumir un documento así tan rápido. Muy bien, no, pues muy interesante saber eso. Ahora también, en cuanto a quién pintó ahí, porque si trata de un tlacuilo, bueno, tomó la palabra náhuatl, discúlpeme, pero hablando de los artistas, de los tlacuilos que pintaron este documento. Sabemos que si hubo uno, varios, si el estilo se parece realmente a otros documentos de la misma cultura, ¿cómo está todo eso? Sí, claro que sí, muy, muy interesante pregunta. Es difícil poder ubicar cuántos pintores intervinieron. Podemos pensar que la historia de Tilantongo, digamos, toda la parte anverso que comentamos, quizá pudo haber sido hecho por un solo artista, ¿no? Por un solo Huizitacu, es la palabra mixteca para el tlacuilo. Gracias. El Huizitacu es el que Visita. escribe también con pinturas. Pero del otro lado, en el lado del reverso que he comentado hace un momento, ahí pudiéramos tal vez percibir la mano de otro, de un pintor diferente. Esto se puede notar porque la forma de representar los personajes, la forma, digamos, de colocar la información, las líneas que nos van dando la lectura, tienen una disposición diferente, los personajes son un poco más grandes, tienen otras dimensiones. Entonces es posible que ahí haya habido otro pintor que se encargó de hacer pues alrededor de unas 6 o 7 páginas, pero después toma el códice el que se encarga, digamos, de toda la historia, como hemos referido. Entonces quizá pudo haber habido dos. Pero sí, en sí es a veces complicado poder detectar las manos que intervinieron en el códice. Muy bien, bueno, doctor, vamos a hacer una primera pausa. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos luego con usted para terminar ahí estas charlas sobre el códice Bodley. Regresamos. Thank you. Ya estamos de regreso aquí en Radio UDEM. Estamos en compañía del doctor Manuel Herman Lejarazú, que es investigador del CIESAS en el Distrito Federal. Investigador, también catedrático, porque tiene un seminario de documentos, es un seminario de estudios de la Mixteca, perdón, doctor, que tiene ahí en el Distrito Federal. Y estamos comentando este códice que pues no está muy conocido, que es el códice Bodley. Hay otros códices mixtecos que están más conocidos, como el de Viena, por ejemplo, que hemos comentado en este programa. Sin embargo, a comparar, bueno, sé que es difícil siempre comparar y a lo mejor no nos gusta hacer, pero a comparar este documento con los otros documentos mixtecos que tenemos, ¿cuál es el valor agregado que podría tener comparado con los demás? Sí, claro. A pesar de que es un grupo pequeño de códices mixtecos que sobrevivieron a la conquista, uh-huh. Estamos hablando de un grupo, pues, de seis. Uh-huh. Bueno, claro que si nos ponemos muy estrictos, tal vez tendríamos que reducir un poco este listado. Pero es interesante de que, a pesar de que es un grupo, pues, homogéneo y pequeño, sí existen particularidades, sí existen diferencias interesantes. El códice Vindobonensis, que podríamos considerar que es un códice anterior, no sabemos hasta qué tanto siglos antes que el Bodley, uh-huh. pero es referido más sobre los aspectos cosmogónicos, sobre la formación del mundo, el concepto de los mixtecos sobre sus propios orígenes, que habíamos comentado ya en otros programas, o el códice Nutal, que habla sobre una historia temprana, sobre los señoríos de Tilantongo y Teozacualco. Pero, digamos, a diferencia un poco de estos dos códices, que sí yo consideraría que son hechos antes que el códice Bodley, uh-huh. es que este último, pues, trata como que reunir información que no tenemos en otros manuscritos. Es probable que el códice Bodley haya tomado datos de pueblos y de códices que hoy en día han desaparecido, porque hay referencias, por ejemplo, un poco a la dinastía o al pueblo de Tlaxiaco. Ahí hay, digamos, una sección importante sobre sus gobernantes. Hay otra sección importante de un pueblo que al parecer es Achutla, que se también consideraría un lugar importante, un centro religioso que acudía a muchísima gente para hacer consultas a sus sacerdotes. Y también hay referencias de otros pueblos no identificados, que ahí sí desafortunadamente aún nos falta descubrir qué lugares puedan ser. Pero es muy probable que esta información que fue tomada de otros códices fue agregada con algún propósito tal vez relacionado directamente con los linajes o pueblos aliados a Tilantongo, uh-huh. están en este códice colocados. Cosa que, por ejemplo, no tiene los otros dos que acabamos de comentar. En los otros dos códices como que se reduce un poco el aspecto geográfico, histórico de los pueblos, pero aquí como que tenemos un panorama mucho más amplio, sabemos qué estaba pasando en otros lugares, de tal manera que por eso podemos considerarlo como un documento también muy importante. Ahora, doctor, para cerrar esta sección, esta entrevista, me gustaría que nos comentara quizás unas cuantas referencias, ya si podemos ubicar una copia ni siquiera virtual del Códice Bodley en internet. Sí, hay una... Se ha logrado subir en la página de FAMSI, que es una de las más conocidas, uh-huh. ¿verdad? Sí, cierto. Sobre todo en lo que se refiere a todos los aspectos de Mesoamérica. Uh-huh. Entonces sí hay una sección referida a los códices y ahí hay una buena reproducción. Pues me parece que está completa, por lo menos a todos nuestros amigos en internet, del Códice Bodley. Las ediciones que han salido sobre el códice pues solamente se podrían conseguir en algunas bibliotecas, uh-huh. como la de Alfonso Caso de 1960, uh-huh. y hay una edición más o menos reciente publicada precisamente por la Biblioteca Bodleiana de Oxford, que se editó en el 2005 con comentarios de Martin Janssen, pero sí son como publicaciones que solamente pueden ser a veces consultadas en bibliotecas. Pero sí, si uno entra precisamente a la página de FAMSI, puede uno tener acceso precisamente a las imágenes, y me parece que están bien reproducidas, y sí se puede apreciar bien el códice. Ahora, estudios, quizás un estudio así que sea, no recuerdo si se ha hecho alguna presentación rápida en la revista Arqueología Mexicana, ahí sí mi memoria me está fallando. No hemos hecho propiamente todavía una edición completa del Códice Bodley, aunque tenemos unas pequeñas referencias en el número de códices prehispánicos que publicamos en Arqueología Mexicana en el número 31, en la edición especial. Ahí hacemos pues como un resumen pequeño del contenido de este códice y algunas imágenes. Entonces pudiera ser también un lugar de referencia. Muy bien, pues ahí tenemos entonces para empezar a buscar de toda manera. Y pues recorramos, pues ahora que estamos de vacaciones, ¿cuándo van a reanudar las actividades? ¿En enero más o menos? Sí, fundamentalmente nosotros regresamos sobre el día 10 de enero. Así que digamos, nosotros nos regimos un poco con el calendario de la SEP. Okay. Entonces es cuando iniciamos naturalmente las actividades. Okay, seguimos ahí con su seminario relacionado a qué documento. Sí, hemos estado trabajando a lo largo de este año con el Códice Nuttall. Okay. Justamente nos estamos abocando al estudio y análisis de la sección del anverso, que está dedicada sobre los aspectos antiguos de Tilantongo y habla mucho sobre sus gobernantes que tuvieron, digamos, un papel fundamental para la fundación de todo el señorío. Entonces ahorita estamos justamente ya por terminar esta sección, esta parte, y bueno, seguramente continuaremos para este año que ya comienza con la parte del reverso del Códice Nuttall. Entonces sí hemos estado avanzando con diferentes manuscritos y pues bueno, según como vayan los tiempos, iremos retomando por lo menos un análisis de todos ellos. Muy bien, doctor, pues entonces nos queda por desearle un feliz año nuevo y pues mucho éxito en sus proyectos ahí en el CIESAS. Muchas gracias por haber estado con nosotros también. Al contrario, muchas gracias también por su invitación e igualmente pues que hayan tenido un gran año todos nuestros radioescuchas y desde luego también para usted un feliz año. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa y regresamos luego con unas actividades que tenemos para ustedes. Regresamos. Estamos de regreso en Raíces, este último programa de Raíces para este año 2014. Entonces, adelante, pues le deseamos un muy feliz año nuevo. Un año lleno de proyectos, de salud, por supuesto, para poder cumplirlos. Y pues también agradecemos y felicitamos a nuestro compañero Checo Becerra en cabina, que nos ha acompañado durante todo este año para pues, ahí darles este programa de Raíces. Y bueno, como cada semana tenemos unas cuantas noticias, eventos, hay libros también que pueden tomar en cuenta para ocupar sus vacaciones, por si están de vacaciones. Recordamos que tenemos dos exposiciones importantes aquí en México. La primera siendo Los Códices de México, Memorias y Saberes en el Museo Nacional de Antropología. Eso va a ser hasta el día 11 de enero. Todavía quedan unos cuantos días ahí, para unos 15 días para ver esta exposición, o luego pues tendrán que conseguir lo que es el catálogo de la exposición, que está un poquito carito, entonces hay que cuidarse y tomarse tiempo, porque va a haber mucha gente también durante esos días festivos para acudir al Museo Nacional de Antropología en esos últimos días de la exposición Códices de México. Por otra parte, tenemos también la exposición Semillas de Vida, la sexualidad en el Occidente de México, exposición que se da en el Museo Regional de La Laguna, en Torreón, en Coahuila. Eso pues todavía faltan unas cuantas semanas para conocer este evento y conocer esta exposición, que es itinerante porque ya se dio en el Distrito Federal. Entonces ahí vale la pena que la tomen en cuenta por si andan por Torreón. Recordamos que hay otras exposiciones, como en Mérida, una exposición fotográfica que se llama Código PUC, Arquitectura y Simbolismo. Eso pues hasta el 1 de febrero. Tenemos también lo que es la exposición Nómadas de Barro, Alfarería y Humana Prehistórica Actual en la Casa de la Cultura en México y Baja California. Pues van a ser las últimas semanas de esta exposición. Y tenemos también exposición afuera de México, una en Australia sobre aztecas en Sydney, la otra sobre maya en París, en el Museo del Quai hasta el día 8 de febrero, y también otra sobre mayas en el Museo Nacional de China en Pekín hasta el 8 de marzo. Noticias, hay dos noticias importantes, una que habíamos comentado la semana pasada, que es la convocatoria para inscribirse en licenciatura, en las licenciaturas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Tenemos pues la opción ahí de inscribirse en licenciatura en historia, en etnohistoria, en antropología física, lingüística, etcétera, etcétera. Nada más cuidado con las fechas porque hay plazos que respetar. Entonces vayan consultando ahí nuestro blog Raíces UDEM, ahí pondremos la liga de la convocatoria para que la puedan descargar, estudiarla bien, tranquilamente, y conseguir ahí todos los requisitos para poder inscribirse. Por otra parte, se comentó también lo que es el nombramiento ahí del nuevo delegado del Centro INAH en el estado de Veracruz. Este nuevo delegado pues tomó protesta el ya 15 de diciembre y pues va a estar ahí a cargo de todos los aconteceres antropológicos, arqueológicos de México. Entonces pues ahí Esteban Rodríguez Flores, ahí pues le deseamos mucho éxito en su tarea, para desempeñarse ahí en el estado de Veracruz. Hay mucho que hacer en este estado en cuanto a conservación de patrimonio y también en desarrollar las excavaciones arqueológicas en este estado. También tenemos otra noticia que es más bien un busto de Manuel Gamio que fue desvelado en la plaza del mismo nombre en la Ciudad de México para conmemorar los 100 años de investigaciones arqueológicas en el Templo Mayor. Ahí está pues este evento que ocurrió el día 18 de diciembre pasado, por si andan en la Ciudad de México y que ven ahí este busto de bronce que se te preguntan ahí quién es, pues es Manuel Gamio, uno de los arqueólogos importantes que favorecieron ahí los estudios de los mexicas, en particular entonces en Tenochtitlán. También tenemos otras noticias, más bien de publicaciones. Una es la revista del CIESAS, que se llama Desacatos, revista de antropología social. El número 46 está disponible a la descarga libremente. Lo pueden conseguir en la página ciesas.edu.mx, /desacatos. El número 46 viene sobre migración y crisis México-Estados Unidos, un tema de actualidad, por supuesto, que vale la pena ahí conseguir por si están preguntando sobre esos temas y visto de un punto de vista de la antropología social. Dos publicaciones ahí para niños ahora que se acerca el Día de Reyes. Bueno, sabemos que en Monterrey no es tanto la tradición del Día de Reyes, pero en otras partes del país, como el centro de México, pues es algo muy común. Se trata más bien de la colección que habíamos comentado la vez anterior, publicada por Nostra Ediciones, sobre Las civilizaciones de América en la colección Historias de Verdad, y hay un volumen sobre mayas que se llama Mayas o Indígenas de Mesoamérica número 3, escrito por José Mariano Leiva. Lo pueden conseguir en el Fondo de Cultura Económica en particular o directamente en línea en la página de nostraediciones.com. Otro volumen que pueden conseguir de esta colección es un volumen sobre olmecas, zapotecos y mixtecos, también redactado por José Mariano Leiva, mismo precio, 149 pesos, mismo lugar ahí, misma página de internet para conseguirlo también, nostraediciones.com. Una presentación muy amena, muy agradable y aparte ahí con dibujitos muy, muy, muy bonitos ahí que van a dar, le van a dar las ganas a los niños leer eso y pues apreciar lo que son las culturas prehispánicas realmente en su globalidad, porque se trata de entender un poquito cómo esta gente vivía, pero con un tono mucho más orientado a la divulgación para niños. Bueno, pues nada más me queda ahí para agradecer a Checo nuevamente. Muchas gracias, Checo. Ahí se cierra este programa Raíces número 183. Nos vemos en 2015, la semana próxima. Soy Bertrand Lomjoie. Recuerden, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Raíces.